distintos puntos de vista y entendemos que sus compañeros del CNI tuvieran la oportunidad de volver a hacer uso de la palabra, pero le están planteando abrir el micrófono justamente con ustedes, si alguien tiene alguna intervención, si alguien quiere hacer alguna algún comentario sobre esta iniciativa que lanza el EZLN de lanzar una candidatura independiente mujer indígena para las elecciones federales de 2018 y que esta tenga que tener como piso, como sustento el Congreso indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, creo que vale la pena también escuchar sus puntos de vista. Entonces, hay una propuesta de abrir el micrófono justamente para que los compañeros en una segunda intervención puedan hacer uso de la palabra. Entonces, nos han pedido el uso de la palabra de este lado un compañero, no sé si alguien más, otro compañero, tres compañeros, cuatro compañeros, vamos cinco compañeros por ahí, seis. Bien, vamos a abrir el micrófono, está de este lado donde está Omar, si gustan formalmente, bueno, acercarse tantito, el micrófono es un poquito largo, pero si pueden, por favor, en ese orden que fueron alzando la mano, le vamos a pedir que puedan intervenir su nombre, su organización, su colectivo o el medio de donde vengan, un poco en el ánimo de que quede memoria de todo esto que estamos haciendo. Pues muchas gracias. Adelante. Mi nombre es Héctor, de la organización y periódico Praxis en América Latina. De hecho, creo que tienen algunos un ejemplar que estuvimos repartiendo al principio. Yo creo que, no sé, yo creo, pues justamente los medios completamente lejanos al zapatismo, al CNI, creo que mordieron el anzuelo y cayeron en la trampa en su apuración por tener una opinión sobre la situación de la candidatura. Simplemente se fueron con la pura apariencia de una candidata indígena que competirá como independiente en el 2018. Y pum, al día siguiente que sale el comunicado ya había cientos de opiniones que se nota que han tenido no le han dado un seguimiento al zapatismo, al CNI, y por tanto carecen de la profundidad de lo que implica esto. Entonces me gusta mucho lo que dicen los tres compañeros del CNI, porque recuperan justamente cuál es todo el trasfondo de esta propuesta, que como bien dice el compañero, no es la candidata, eso es por requisitos oficiales, pero lo que hay de fondo es un consejo indígena con un hombre y una mujer de cada etnia del país que va a participar para en este Consejo de Gobierno. Y antes del Consejo de Gobierno está la consulta, que esta no es solo al representante mujer y hombre indígena, sino a todas las bases, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Yo creo que quienes sí hemos seguido el zapatismo durante más tiempo, el CNI, el proceso de autonomía indígena, lo importante aquí es el proceso y no el resultado. Al final, las trabas que se ponen para que efectivamente haya una candidata independiente son muchísimas y requieren mucho tiempo y esfuerzo. A lo mejor no se va a poder al final, pero eso no es lo importante. Lo importante es el método que ustedes como CNI sacaron a reducir. ¿Y cuál es este método? Vamos a escuchar a los de abajo, porque los de abajo, las indígenas, las bases, son los que van a decidir si tienen la candidatura o no. Y no solo eso, sino que porque aparte el comunicado habla de que la pregunta no es solo sobre si quieren o no la candidatura, sino cómo estamos sufriendo la presión del capital y cómo estamos resistiendo. Eso es lo importante, está poniendo por delante esta idea de escuchar a los de abajo, y bueno, en ese sentido es completamente bienvenida la propuesta, y si sí se puede al final que haya una candidata, pues también qué bien, pero si no, no importa, lo que se va a lograr es mucho en ese sentido. Y en cuanto al compañero Omar, me gusta mucho la visión crítica, por ejemplo, de decir que es cierto que algo en lo que se parecen o en los que hacemos que se semejen el zapatismo y el Xinapa es que a veces les queremos dar la responsabilidad por todo, que resuelvan problemas que en realidad todos tenemos que participar. Me gusta también tu visión crítica de un poco de la otra campaña y de un poco los atorones que pudo tener en su momento. Pero sí, creo que tu visión es demasiado pesimista, Omar, y eso también cierra un poco de puertas, impide ver un poco como que podría seguir, ¿no? Y yo creo que aquí el debate que nos podría, no es que yo tenga la respuesta, ni mucho menos, pero creo que algo que podría abrir la puerta es el debate no estando en términos de cambio de correlación de fuerzas porque si ese debate todavía está, es más sensato abrir un debate sobre eso, pero todavía está moviéndose en el plano como de la estrategia política, y yo creo que el debate es más por el lado del sentido, y el sentido va por el lado del método. ¿Qué método necesitamos para construir? Y el método empieza pues escuchando desde abajo, que es lo que ha logrado el CNI con esta idea de hacer retumbar en su centro. Gracias. Pues muy amable, gracias. Compañero, que pidió también uso de la palabra, en ese orden, como la fueron pidiendo, le vamos a ir dando uso de la palabra. Gracias. Pues buenos días a todos, y gracias a los compañeros del Congreso Nacional Indígena. Bueno, pues mi opinión en torno a este tema, yo creo que el Congreso Nacional Indígena y los pueblos indígenas en México han luchado por el autogobierno, han construido autogobiernos, como es el caso de Cherán, como es el caso de las comunidades autónomas zapatistas, como es el caso de las radios en Amitzingo, en el Zapata en Guerrero. Es decir, la autonomía no es algo abstracto de a mí no me importa el gobierno, sino es no estoy luchando por autogestionarme, por hacer autonomía, por autogobernarme. Y yo creo que la idea de autogobernar este país estaría muy buena, porque lo han gobernado Estados Unidos, los ricos de medio mundo, ambiciosos, avaros, y creo que estaría muy bueno autogobernarnos. Y siguiendo el ejemplo de los pueblos indígenas, como es el caso de Cherán, ¿no? Por ejemplo, creo que lo que están planteando los compañeros no es la misma forma de gobierno que la del capitalismo, y cada una de esas experiencias que se han vivido en estas comunidades pues son el ejemplo de ello, ¿no? Han echado a andar la reactivación de usos y costumbres, han buscado nuevas formas de democracia directa, el asumir desde la localidad, el resolver los problemas de salud, de tierra, de trabajo. Y bueno, yo lo que creo es que sí, lo que se demostró estos días es que no solo en esta ocasión que han planteado el tema electoral los zapatistas, sino en casi siempre los reformistas, particularmente Morena, el PRD, pues muestran lo que son. Ni siquiera es que les salen de repente unas actitudes fascistas, ultraderechosas, racistas, etcétera, etcétera, sino que realmente lo son. O sea, hay mucha gente que de corazón está pensando que ahí puede haber algún cambio. Hemos tenido, bueno, yo tengo ya más de 30 años, hemos tenido más de 20 años con eso en la Ciudad de México. Hemos vivido la democracia parlamentaria, electoral, del PRD, de Morena, yo vivo en la Cuauhtémoc, y sé que eso no es una solución de nada. La policía culera, la opresión, el capitalismo, los malos salarios, no se acaban. Ellos han tenido la oportunidad de poder construir cosas así y no lo han hecho, ni mínimamente lo han hecho, han mantenido un sistema agresivo. Entonces, pues yo creo que sí sería una buena oportunidad para los pueblos que dieran una opinión en torno a ello. Creo que el que diga que no, que es muy respetable, a todos mis compañeros libertarios, creo que su no es muy válido, tienen muchos argumentos de por qué, pero creo que esos que dicen no tienen que decir entonces cómo. Porque este país está sangrando y realmente da pena hablar de él diciendo el número infinito de desaparecidos, de levantados, las cosas en Veracruz, en Morelos, en Guerrero. Da vergüenza este país y necesitamos resolverlo. Tuvimos una lucha ejemplar, titánica de los maestros de la CENTE. Dio muertos, dio sangre, dio para todo durante meses intensos que todos lo vivimos. Y la lucha por tirar una reforma que se impone desde allá arriba, simplemente, ¿qué le decimos los demás? ¿Cómo lo solucionamos? Que a final de cuentas es tirar esa ley nefasta, ¿no? Como hay muchas leyes que nos oprimen, ¿cómo lo cambiamos? ¿Qué le estamos ofreciendo a esos maestros? ¿Que vamos a marchar con ellos 50 años más, 100 años más para seguir siendo los que nos gobiernen otros? Creo que el tema es muy interesante, va a abrir un muy buen debate abajo y hay que autogobernarnos. No le quieres entrar a las elecciones, Cherán, hay ejemplos, Ostula, hay ejemplos, hay otras formas de pensar en autogobernarnos, pero también esta idea idílica de a mí, yo como no me metas en nada de la gestión social, y a veces nos quedamos fuera, pero la verdad es que cada sexenio nos imponen una bola de villanos, ¿no? Que solo nos quedamos con la impotencia de decir, chale, ¿no? Estos güeyes nos van a imponer unas reformas igual de nefastas. Entonces, pues saludo la iniciativa de los compañeros, qué bueno que abren este debate, qué bueno que nos han enseñado durante 20 años lo mismo. Bueno, si a mí llega un morenista ahorita y me dice, no, confía en nosotros, y mira, con el peje, no les creo, porque ya lo viví una, dos, tres, cuatro, cinco veces, como promesa, como gestión, como... Bueno, nuestros compañeros llevan 20 años caminando de manera honrada, ética, honesta, desde abajo, y esos 20 años han ganado mi corazón, y estoy con ellos. Si pues fallan, pues vamos a fallar con ellos, no es un reto, esto es un reto, no hay una solución para el país, hay que construirla y es un reto. Gracias. Armando, Medios. Bien, también su nombre y su medio o su organización o colectivo. Sí, yo me llamo Darmaraj Nava, soy de una asociación que se llama Ciudadanos de la Tierra. Y bueno, quiero consultarles, preguntarles algunas cuestiones, también comentarles algunas cosas. Yo participo de algo que se llama Gubernatura Indígena Nacional, y esto surge después del tema de Córdoba Vianello, que seguramente se recordarán, la burla que realizó precisamente por la intento de participar con candidatos indígenas a diferentes puestos, gobernadores, etcétera. Cuando esto ocurre con Córdoba Vianello, las personas que van a hacer la queja y que se vuelven pues muy prominentes en este medio serían el Hipólito Arriaga Pote y también Mauricio Mata Soria, uno indígena otomí, otro indígena chichimeca. Yo estuve, o estoy participando, mejor dicho, directamente con ellos. Lo que quería yo mencionar es que en el camino también he tenido unas dudas, que son las mismas dudas que me surgen ahora. Entiendo perfectamente bien de la autonomía. Yo con la asociación civil tratamos de hablar de una autonomía cierta, una autonomía práctica, desde el punto de vista de la autogestión alimenticia, la permacultura, la construcción ecológica, los mercados justos, etcétera. O sea, una autonomía real, práctica y cotidiana, es lo que intentamos hacer. Y también estoy totalmente en contra, yo soy abogado y también conozco cómo se gestó todo este sistema capitalista y cómo se gestó también todo este sistema jurídico constitucional, positivista, etcétera. Lo comprendo bien y también sé que hay es una gran esperanza para el mundo, los conocimientos y los saberes que están al interior de las comunidades y que nos revelan otras formas de organización, otras formas de ser, otras formas de vivir en comunidad, y no solamente esta forma capitalista que sabemos pues todos los lastres que ha traído. Sin embargo, este proceso en el que me encontré me dejó las mismas dudas, insisto, porque por un lado veo esas autonomías, las veo tan reales, tan prácticas, tan necesarias, que estoy dispuesto a poner mi energía ahí. Pero después veía yo la intención de algunos compañeros indígenas también, de diferentes comunidades, de participar políticamente en el país dentro del sistema electoral que es ajeno a sus usos y costumbres y a su sistema de vida. Y yo entré en una disyuntiva, para ser sincero, porque yo estoy aquí de corazón y voluntariamente. Me puse a preguntarme y me puse a preguntarle a los compañeros del Gobierno Nacional Indígena cómo podíamos resolver esa disyuntiva. Por un lado, usos y costumbres, y quien ha estado viviendo al interior de una comunidad sabrá lo que eso implica, su forma de organización, su cosmovisión, su forma de vivir, de sentir, su espiritualidad, inclusive podemos decir, ¿no? Y cómo funciona el sistema electorero, el sistema positivo, este sistema democrático, ¿no? Que en ese sentido podría hablar yo, no quiero extenderme, pero podría hablar yo bastante en contra de este sistema, de su funcionamiento, de cómo surge, etcétera. A mí me dejó esa disyuntiva, cómo podemos poner en armonía esas dos realidades que son en verdad opuestas, una representada por el derecho consuetudinario, por la forma de vida milenaria de comunidades, y otro representado por un sistema que nace mañoso, por un sistema que nace amañado. No estoy diciendo a la Revolución Mexicana, estoy diciendo nace así desde que se construye, un sistema que sirve a los burgueses de las revoluciones burguesas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos armonizar ambas realidades? Esa es mi primer consulta, porque yo mismo estoy, a mí me nombraron secretario general de gobierno de la gubernatura indígena de la Ciudad de México, ¿no? Y compañeros indígenas, ¿no? Y yo veo, participo y opino y doy mi mejor esfuerzo, pero honestamente no acabo de entender cuál es el punto, ¿no? Si alguien me dice autonomía, lo entiendo, vamos, tomamos la tierra, tomamos nuestra propia organización, sembramos nuestra tierra, construimos nuestras casas, eso lo entiendo, ¿no? La participación política ciudadana la entiendo, porque cuando no somos indígenas, no pertenecemos a una comunidad, vivimos en una ciudad, entiendo participar de alguna manera, pero la simbiosis de ambos mundos es la que no me queda clara. Y bueno, para terminar, un pequeño detalle, si ya hay alguna manera, se tiene alguna estrategia para realizar estas consultas, ¿no? Porque una de las cosas que a mí más me preocupa siempre es el tema de las consultas a las comunidades. Eso también es algo bien complejo y sabemos que también es muy peligroso, porque pues las multinacionales consultan, ¿no?, a las comunidades también, ¿no? El gobierno consulta a las comunidades, las ONGs consultan, ¿no? Pero ¿qué tipo de consultas se van a realizar? ¿Quiénes serán los consultados, ¿no? ¿Cómo serán consultados? También quería yo poner un punto en la mesa, es que, bueno, muy probablemente si llegase a ver esta candidatura, va a haber todo un movimiento muy interesante alrededor de ella, todo un, vamos a decir, pues sí, va a haber todo un entusiasmo, ¿no? De muchas partes va a venir un gran entusiasmo y una gran participación. Entonces, ¿qué va a pasar o qué se pretende que pase después de esa candidatura? Es decir, ¿qué continuidad? ¿Hay alguna forma ya se tiene meditado si habrá alguna continuidad a ese trabajo que se realice? Muy importante, porque si solamente es como la candidatura y después ¿qué, no? Es un detalle. Y ¿qué más? A ver. Ah, y bueno, por último, asociado con lo primero que mencionaba, se habló en algún momento que, aparte de esta posible candidatura de una mujer indígena a la presidencia, también se habló de alguna posibilidad de que hubiese candidaturas de gobernadores o de algunas de las otras, por decir, contiendas que habrá también, ¿no? Bueno, esas son un poco las cuestionamientos. Muchas gracias. Gracias a nuestro compañero. Una lista de participantes todavía. Adelante, por favor. Nada más para ratificar, está el compañero. ¿Quién más me pidió la palabra? El compañero. Antes del compañero, de la compañera, estaba el compañero José Santos y la compañera está el compañero. Está el, por favor. Adelante. Antes, le damos la bienvenida a la compañera Mandarina García Mazagua, también integrante del Congreso Nacional de Indígena, quien les agradecemos un fuerte aplauso, pues se está incorporando a pesar de estar aquí con nosotros en este foro. Gracias. Por favor. Mi nombre es José Santos, soy parte de la Organización Nacional del Poder Popular, Partido Revolucionario del Pueblo. Quisiera dar algunas opiniones. Primero, pues, señalar que obviamente esta iniciativa, esta alternativa, hemos iniciado sobre ella una discusión. Por lo tanto, la opinión que voy a vertir va a ser una opinión como militante o como dirigente de esta organización y no todavía una posición global. Primero, al compañero Omar, sí creo que eres pesimista, compañero. Y creo que los que nos hemos propuesto cambiar este país y el mundo, lo primero que tenemos que tener es optimismo. Porque, sin irme muy lejano en la historia, si los precursores de nuestra revolución, y me refiero a los hermanos Magón, hubieran pensado así, pues no hubieran hecho nada. Simplemente se hubieran quedado en sus casas, en sus cátedras, etcétera, etcétera. Y es que así es la lucha social. Ojalá de repente un día todos los obreros despertaran y dijeran: me están pagando bien poquito, voy a hacer la revolución. Ojalá, pero eso no es posible. Así no se hacen los procesos revolucionarios sobre el campo. En segundo lugar, sobre la iniciativa, creo que, bueno, yo la leí con mucho detenimiento, espero que todos estén bien. Primero, entre otras cosas, quisiera destacar que se habla de una candidatura independiente y no se precisa si esa candidatura sería legal. ¿Lo explico? Porque algunos han puesto incluso a hacer cuentas. cuántas firmas necesitamos, etc. Hasta donde yo leo el comunicado, es una candidatura independiente que puede tener esas dos vías: ser registrada legalmente o irse por la libre. E irse por la libre, como en algunos momentos algunas organizaciones lo hemos hecho en otras campañas electorales, lanzando candidatos independientes. ¿Y cuál era el objetivo? O cuál ha sido siempre el objetivo de algunas organizaciones, no de todas, es buscar la articulación, la organización, generar una opinión pública en términos nacionales, salir de nuestros feudos, salir de nuestras colonias y hacer extensivo un programa, un planteamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una primera cuestión que quisiera destacar del comunicado. En segundo lugar, lo que también quisiera destacar de ese comunicado es que el CNI y el Ejército Zapatista ponen esta iniciativa en manos o en el seno del CNI. En principio se puede pensar que es una opinión o una posición sectaria, porque aquí han dicho algunos, y también hemos leído, y los demás sectores que también están excluidos de muchas cosas en el país, que eso no cuentan. Y yo creo, desde mi punto de vista, que es correcto que la iniciativa se ponga en un principio en manos del CNI. ¿Por qué razón? Porque los que hemos estado trabajando en este país por la unidad de muchas organizaciones y del movimiento, nos damos cuenta lo complicado y lo difícil que es ponernos de acuerdo en una iniciativa. El mismo EZ tiene esa lectura. Cuando después del 94 intentamos forjar en este país un frente amplio que agrupara muchas organizaciones, y finalmente no pudimos, porque es muy complejo, porque se entrelazan diferentes tácticas, diferentes visiones, y estoy hablando de la gente no electoral, estoy hablando de la gente que luchamos desde abajo y que siempre hemos estado desde el punto de vista marxista queriendo cambiar este país. Entonces sería muy complejo que una iniciativa así se pusiera a consideración de los grupos sociales, populares, sindicales, etcétera, etcétera. Nos aventaríamos 4 años en ponernos de acuerdo y ya pasaría 2018. Sin embargo, en el comunicado también se habla de barrios, y efectivamente los barrios también viven indígenas, o todos tenemos sangre indígena. Como de esta parte, mi madre, que paz descanse, es mixteca. Y se habla de barrios. Yo quisiera entender que si el CNI asume esta iniciativa de forma positiva después de su consulta, el Consejo de Gobierno que se está señalando pudiera convocar a los demás sectores de la sociedad a sumarse a esta iniciativa y junto con ellos crear una propuesta de autogobierno, una propuesta de programa, etcétera, etcétera. De esta manera, las demás organizaciones que ya ahorita estamos discutiendo qué vamos a hacer en distintos campos, en lo sindical, en lo urbano popular, en los campesinos, porque también tenemos trabajo campesino, veríamos ¿Cómo se articularían las cosas? Esas dos cuestiones creo que son fundamentales, que habría que leer bien el comunicado. En tercer lugar, la reacción de los demás entes políticos. Efectivamente es válido que algunos la critiquen, porque pues ahí ahora sí que tenemos o tienen derecho a disentir de una posición. Pero eso hay que debatirlo. Hay que debatirlo y verlo con ojos, digamos, críticos. Por ejemplo, Morena, y en particular López Obrador. Yo veo, y obviamente hemos tratado en el movimiento con López Obrador y su gente, que en ellos o en él hay mucha soberbia, demasiada soberbia. Él cree que tiene los votos cautivos de todos los que pensamos sobre la izquierda. O sea, cree que somos votos cautivos. Y a veces se ha bajado, compañeros. Porque cuando nos enfrentamos a las urnas y no hay ninguna otra alternativa, no, por el PRI, no, por el PAN, si me explico. Y nos agarran como votos cautivos. Hemos tratado a lo largo de los años de revertir esta situación, pero ellos siguen montados en su macho. ¿Y por qué lo señalo? Porque con esta actitud no se ven o no se sienten obligados a sentarse y a discutir con las organizaciones sociales qué se pretende en el 2018 como fuerza. O sea, ¿qué se pretende? Simplemente dicen la honestidad andando y pues ustedes que son de izquierda van a torpirse. No, pues no, no es así. No es así. Hasta antes de esta iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del CNI, algunas organizaciones estábamos pensando, estábamos discutiendo la posibilidad de generar una propuesta programática, que no propuestos, programática para ir con Morena en alianza para el 18. Es decir, ¿qué se propone para cambiar este país? ¿Qué se propone para cambiar la correlación de fuerzas? Etcétera, etcétera. Pero el Morena y el mismo López Obrador son tan soberbios que no, ahora sí que no nos ven, ¿no? Los maestros, los del SME, los del Movimiento Urbano Popular son puestos nuestros y no tengo por qué sentarme a discutir con ellos un programa, iniciativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora esta iniciativa del CNI, del ZLN, cambia la situación. Y efectivamente, creo, más bien yo no creo en ese asunto de que vamos a dividir el voto a la izquierda, etcétera. ¿Cuál? ¿No? ¿Cuál izquierda? Cuando mucho Moreno y López Obrador serán progresistas, cuando mucho llegarán a eso, no son de izquierda. Y sí se van a ver obligados, y si no, pues su soberbia no sé dónde los va a llevar. Se van a ver obligados a hablar con más respeto hacia el CNI, hacia el STRN y hacia las demás organizaciones respecto de qué proponen en concreto para entrar a la coyuntura muchas fuerzas del 2018. Se van a ver obligados, yo siento que se van a ver obligados. Y si no, pues seguramente, parafraseando al mismo López Obrador, pues su soberbia los va a llevar al despeñadero. Porque no van a ser. En último lugar, perdón, en cuarto lugar, o quinto, no sé, pero un poquito. No, como decía hace rato, no es la primera vez que organizaciones sociales, campesinos, lo que sea, lanzamos candidatos, o hemos lanzado candidatos independientes. ¿Cuál es la virtud de esta iniciativa si es que se da de forma positiva? Que esas resistencias de las que estamos hablando, de las que hacemos a diario, puedan ser escuchadas en grande. O sea, en grande a nivel nacional. Y que realmente pudiera esto llevarse a la larga, a concretarse. No quiero darles nombres, ¿verdad? Pero una coordinación, frente, lo que sea, de la sociedad, ahora sí que de los de abajo. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque se van a cruzar las distintas perspectivas de la lucha social. El EZ tiene su forma de pensar, el CNI también tiene su forma de pensar. Algunas organizaciones decimos, sí, vamos por el poder. Vamos por el poder, pero no el parlamentario. Vamos por el poder popular y vamos a utilizar cualquier vía para lograr, porque también en la historia mundial, pues hay muchas experiencias de cómo se ha llegado finalmente a otro tipo de poder, aunque no sea el que queramos. Está la revolución de octubre, que el siguiente año ya cumple el centenario, ¿no? Antes de tomar el poder, apoyaron a un burgués, ¿no? Kerensky, y lo obligaron, y hasta que se fueron por todas las calicas, diferentes tácticas. Recordemos lo que hizo o cómo llegó Evo Morales al poder, a través del trabajo con los indígenas de Bolivia, más que es otra estrategia, dijeron, pues vamos por el poder y les vamos a ganar las elecciones. Y ganaron las elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas vías, muchos caminos, y que hay, ahí es donde podemos luego entrar en diferencias, digamos. Pero si esta iniciativa va a decir y logra que los problemas que están dando o las resistencias que están dando en muchas partes del país se suene como un solo, como una sola voz, y si esto deviene en una organización nacional para el cambio de este país, mejor. Y si no, pues ya habremos aprendido y algunas fuerzas seguiremos avanzando, otras más que otras, etcétera, etcétera. Y bueno, son algunos puntos de vista. Muchas gracias. Entonces, agradecemos tu participación. Dos más que tenemos aquí, el compañero, y cerramos con la compañera. Si son tan amables, por favor. Cerramos con la compañera, que nos pidió la última palabra, y pasamos con los compañeros políticos. Yo grito, todos me escuchan, ¿verdad? Bueno, mi nombre es... ¿Pero por la transmisión? Ah, de acuerdo. Buenas tardes. Qué bien que nos pudimos reunir aquí todos, por convicción, yo creo, ¿no? No creo que vengan pagados, ni que haya mandado Andrés Manuel, ni el PRI. Mi nombre es Omar García, soy tocayo de nombre y apellido aquí de Omar García. Yo sí soy un ignorante en cosas sociales y luchas, lo respeto a todos ustedes por sus luchas, dedicar su tiempo en el beneficio de muchos y no nomás de sí mismo. Les comento, yo he votado dos veces en mi vida y he tenido la posibilidad de votar 8 veces. La primera fue en el 2012 por Andrés Manuel, que ahorita ya no me convence porque sigue siendo más de lo mismo, ¿no? Y todo lo que esté contra él, pues es división. Entonces no es posible que siga de esa manera, simplemente por el hecho de vivir de nuestros impuestos. Cuando creó su grupo de Morena, ahí me acuerdo que iba manejando ya por lados de Morena y León, ahí los estados que hizo Peña Nieto, no iba manejando por ahí, y escuché todo el dinero que le iban a dar a Morena en el 2014, creo, y dije, no, pues ya no es de aquí. Y este año voté por mí, yo fui candidato independiente en Ensenada, California, ganamos la ciudad con 28.821 votos y nos ganó la coalición de 4 partidos con 4.300 votos. Yo estaba estudiando en maestría, ya regresé, estoy aquí en UNAM, estudiando maestría en estructura, soy ingeniero civil. Me dedico a lo mío, a construcción, y yo sí estoy interesado, la verdad, vengo a escuchar, no vengo, ni los pongo en un altar, ni tampoco los denigro, los respeto, así como todos, pues soy mestizo, no soy 100% indígena ni 100% español, ¿no? Así como muchos que estamos aquí. Yo tengo algunas dudas, yo soy de números y yo vengo aquí, si vengo es porque creo que se puede, si no pues me la pasara criticando ahí en Facebook y no viniera. Estoy también sabino, me vengo de UNAM y vengo aquí a escuchar, quería conocer a Omar, mi tocayo, por ahí le escribí al Facebook, pero está muy ocupado, ¿no?, con todos sus seguidores. Esto es de números, ¿no? Yo creo, comparto una en sus ideas y difiero en otras, pero yo creo que sí se puede, ¿no? Si lo queremos hacer, lo vamos a intentar, no venimos a ver. ¿Qué avanzamos? Yo creo que tenemos que ir a lograrlo, ¿no? La corrupción en el país, yo lo que sí veo que ustedes saben mucho de historia, saben mucho de otros países, desconozco muchas cosas, el marxismo, comunismo, socialismo, yo solo sé que aquí estamos mal y que la corrupción nos está hundiendo, que hay 500 diputados ahí que representan menos de 0.01% de la población, que nos están dando una torre, que están viniendo a nuestras tierras, que tampoco hay que ser tan extremistas. Yo como ingeniero, yo estoy a favor del progreso también. Los yaquis que no quieren que llegue el agua, también se necesita el agua para que llegue a Hermosillo, se necesita en aquella zona, pero tampoco podemos hacerla para hacer una presa Padres tampoco. Entonces, de ese tipo de cosas, creo que sí se tienen que ver muchas organizaciones, no nada más la comunidad indígena, porque no vamos a llegar a ningún lado. Desconozco el número de habitantes que tiene México de la comunidad indígena. Allá en Ensenada, California, un punto muy importante es San Quintín. Hace año y medio se escuchó bastante, pertenece a Ensenada, pues ahí nos dieron la vuelta, ¿no? Ganábamos la compra de votos, los acarreos. ¿Por qué? no es culpa de nadie, es culpa del sistema que nos ha tenido así. Nos les conviene que estemos ignorantes, les conviene que vivamos día a día para no poder hacer nuestras luchas, para no poder acudir a las marchas, para no podernos organizar. Al gobierno le conviene que no estemos organizados, les conviene que no autocritiquemos, que no gestionemos, que lo que nos digan está bien. Por ahí comentaba Omar de lo que dijo, ¿cómo se llama este vato? Murat, por la tele, o ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Dio su versión? Bueno, ese. ¿Por qué? Porque las televisoras también hacen lo que quieren, ¿no? Pero hoy, ahorita en este 2016, pues las tecnologías están a la orden del día. Si las usamos a nuestro favor, si no somos egoístas y nos conformamos, todo tipo de asociaciones que existen, todos los que buscan por el beneficio de la comunidad, somos muchos más que ellos. Peñanito ganó con menos de 20 millones, el Obrador tuvo 16, nosotros necesitaríamos 20 millones lograrlo, 1.6 millones de firmas y lo podemos lograr. Yo he pensado cómo le podríamos hacer. Qué mejor que una institución, la verdad, desconozco a profundidad sus luchas desde el 94, que salieron más tiempo de la resistencia, pero si lo hacen ustedes, creo que se han mantenido fuera de la clase política, fuera de vivir del erario. Creo que es un buen comienzo de una organización que pueda abanderar un movimiento en todo el país, y no simplemente a lo mejor que en todo el país sean parte del CNI, sino que organizados con todas las instituciones podamos lograrlo. Lo que sí sabemos es que ya estamos mal y necesitamos un cambio. Esto no puede esperar el 2024, porque México, he tenido la fortuna o placer, aquí he trabajado 29 estados en el país y me ha tocado conocer uno que otro país fuera de México. México es un país con muchos recursos que uno se pregunta, ¿cómo puede decir que tengamos más que Suiza, que Suecia, que aquellos países, Finlandia, y estemos tan atrasados, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno, les digo, le conviene que nos organicemos y entre nosotros somos muy egoístas. Si no lo hago yo, ¿por qué lo va a hacer ellos, no? Entonces, si empezamos a demeritar, si es, yo he visto también en Facebook, en comentarios, si es una mujer indígena, si no está preparada o no. Ahorita no necesitamos estar preparados, no tanto. Lo que necesitamos es combatir la corrupción de raíz y en 6 años ver qué más podemos hacer. Pero ahorita lo de raíz es la corrupción y que lleguen 251 diputados que puedan cambiar esas leyes para que próximamente no volvamos a regresar a lo que hemos hecho. Desconozco de la revolución, desconozco de la independencia y la verdad no me importa. No me importa si Miguel Hidalgo, no me importa si, ahorita, con disculpe, Flores Magón, si lo que hizo. Me importa que en el 68 mis padres lo supieron y lo vivieron, mis maestros, eso sí lo sé, lo del 68. Entonces, ¿cómo puede ser posible lo de 2014 y Ayotzinapa, que pasen este tipo de cosas, de eventos medulares, y no nos articulemos para hacer el mejoramiento de la sociedad, el mejoramiento de México? Por mi parte, pues eso es todo. Muchas gracias. Tenemos la participación de nuestra compañera, que también ha pedido el uso de la palabra, y pasamos a nuestros invitados. Buenas tardes a todas y a todos. Primero agradecer el espacio, ¿no? Que se abra el espacio, porque es importante como analizar la propuesta. Yo soy del pueblo originario de San Francisco Tlaltenco, en la delegación Tláhuac, y estuvimos en la resistencia contra la línea 12 del metro que nos impusieron sobre tierras de cultivo. Y ahorita estamos también en la defensa de la parte de la Sierra de Santa Catarina, donde todavía sembramos maíz, frijol, calabaza y otros alimentos, ¿no? También estamos pues tratando de rescatar algunas tradiciones y en eso estamos. Yo creo que el tema es complejo. Yo nada más lanzaría una pregunta, ¿no? Déjame ver porque ya se me perdió. Sí, en términos prácticos o concretos, ¿es la figura de una candidata indígena la que puede ayudar a la construcción de nuestros autogobiernos en nuestras comunidades, más allá de la estrategia de visibilización mediática? Eso es lo que creo que no hay que perder de vista, ¿no? Más allá de si logramos que nos vean, y fíjense que yo estoy hablando desde un pueblo originario que ha sido muy invisibilizado aquí dentro de la ciudad, ¿no? Porque desafortunadamente tenemos esa problemática en los pueblos originarios de la ciudad, que pues no existimos, ¿no? No existimos para toda esta resistencia urbana que existe, ¿no? Contra pues los proyectos neoliberales. Y ya nada más sería ver como en términos prácticos concretos, ¿no? Si nos ayuda esa figura de la candidata más allá de la estrategia mediática, que creo que se ha logrado bastante, ¿no? Y pues ponernos a reflexionar, no ir tan rápido, de ya estar pensando cuántas firmas necesitamos. Digo, creo que es muy apresurado, incluso creo que se deja de lado la parte del Consejo Indígena de Gobierno, que eso sería muy importante, ¿no? Como una forma horizontal de organización de los pueblos, sería una fuerza política real con otra lógica desde dentro, ¿no? Y por no hablar del sistema electorero, que creo que está podrido, ¿no? Y que sería como arriesgarse un poco, pero bueno, hay que esperar la respuesta de los pueblos y no perder de vista lo importante que sería en lo concreto, ¿no? Seguir respetando la forma horizontal de organización de los pueblos. Pues muchas gracias con la participación de la compañera. Perdón, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, nada más hacer un último punto que fue. A ver, breve, compañerito, sí, para poder la palabra aquí a los compañeros. Porque de verdad no puedo creer, es el punto que más quería tocar, es lo que de verdad me importaba decir. Y se relaciona con siempre algo de un estado que yo personalmente lo tomaría como de crisis. De, como lo dijo incluso mi compañero de aquí, de 20, 30, 40 años de la política, de personas que sí pueden hacer un cambio y que no se han logrado. Pero que creo que nuestra crisis es la peor que se puede tener, porque es una crisis de falta de expectativa, de esperanza. Es una crisis que, al adentrarnos con estos candidatos y de cómo se va de esta forma la política, es una crisis constitucional. Pero yo lo que les quiero decir, fuera de proponer, es que sí hay un cambio. Sí hay realmente un tono diferente a todo esto, desde un punto tan simple como desde que ya hay más muertos en nuestro país. Hay, de verdad, unas esperanzas, unas ganas que me veo, una vida que sí es posible. Y yo no me cuento realmente en los intentos, pero me rijo en ellos. Entonces, gracias por estar en todo esto, y aunque me puse muy nervioso, la verdad es algo increíble lo que están presentando. Y se puede. Gracias.